de escribir. Tengo que enfocar mi letra, mil temas donde elegir. Hay que decidir. Podría hacer tracks que duren 30, pero esto es una maqueta y lo tengo que resumir. Puedo hablar de ti o puedo hablar de mí. Puedo hablar de delincuencia, meterme en política o con los MCs. Podría hacer un rap con Petty, que sí. Podría concienciar a toda la gente de este país. Yeah. Hablar de cruda, del hambre, del rico y del pobre, del bien y del mal. Rap que escucho y me jode, rap que escucho y me pone echarme flores al hablar. Si me censuran, es lo mejor que me podrá pasar. Pues tengo un abanico de razones para hablar de corrupción, de ley, de contaminación, de errores, de información, de fraudes con la gestión, de suciedad, de sociedad, de soledad, de la desolación, drogadicción por la vida que nos asusta, hacer apología a la marea que me gusta, pillarla en la ciudad y disfrutarla en zona rústica. Con esto no te vas a enamorar. ¿Quieres poemas? De la lóndiga salieron los escritos y un sinfín de delitos. Yo solo escribo los problemas que tenemos cuando no se quita el hipo y no existe nadie que asuste a este puto grano de arena. Dibujo lágrimas de pena, lágrimas por mi condena, condenando a los que lloran y viven por ella. Destruir historias o crear historias constructivas, llevar mi vida como el pobre de Sabina, pagando las cuentas de gente sin alma que pierden la calma por la cocaína. Puedo, lo sé y lo sabes, pídeme el cielo, palabra de este pensador sincero. Te puedo hablar de guerra, de paz, del bien, del mal, del yin, del yang. Te hablo por codos contando lo que no cuento porque puedo, lo sé y lo sabes, pídeme el cielo, palabra de este pensador sincero. Te puedo hablar de guerra, de paz, del bien, del mal, del yin, del yang. Te hablo por codos contando lo que no cuento. Sí, entre lo nunca escrito, un abanico de razones. De amores fracasados, de borrachos en andamios, de líos en mi barrio con gente de la otra acera, de licores no probados, de raperos bien armados, de colas en el paro, sin dinero en la cartera, de drogas pa' chavales, de noches en locales, de ojos como platos, llorándote puñales, de sueños en portales, de corte con cristales, de la mierda que te suelto, sobre instrumentales yo, de vidas paralelas, de ideas, muebles del Ikea, o sea, cosas por hacer, de conciertos de una hora, ahora con el cate, rap de ALH, para mí todo un placer, de talento exagerado, de tu estilo renovado, de esta puta vida que me tiene cabreado, de las cosas que no debo, de lo que debería arreglar, de las cosas que no puedo manejar, de volar, de este sentimiento al entonar, de la posibilidad que tengo de acertar, joder, de aclarar, duda sin respuesta, aceptar, rechazar, la oferta me la tengo que pensar, de graffiti, de b-boy, tratar de encontrarme, como dijo Eloy, de vendidos que están buscando suerte, de hablar de mi rap hasta la muerte, de vidas paralelas, de ideas, muebles del Ikea, o sea, cosas por hacer, de conciertos de una hora, ahora con el cate, rap de ALH, para mí todo un placer. Puedo, lo sé y lo sabes, pídeme el cielo, palabra de este pensador sincero. Te puedo hablar de guerra, de paz, del bien, del mal, del yin, del yang. Te hablo por codos contando lo que no cuento porque puedo, lo sé y lo sabes, pídeme el cielo, palabra de este pensador sincero. Te puedo hablar de guerra, de paz, del bien, del mal, del yin, del yang. Te hablo por codos contando lo que no cuento.